Oye, una mina una vez se metió un gato por... ¿Ah? Una vez... No, a mí no te la digo. No, pero ya, pues cuéntale si ya la soltaste. No, entonces la agarro. No, una vez una mina se metió un gato por... ¿Por dónde, po? Por la boca. Ah. Ay, que yo te traga espada. Te un tragagato. Te un tragagato. Ya, ¿y? ¿Qué pasa con el tragagato, po? No, se metió un gato. ¿Y cuál es el asunto de contarme esa weá, weón? No sé, pues, estoy aburrido. Ah. Bien. Te pasa el segundo piso. Ya. Retira su vale. Sí. Y le van a dar 2 litros de helado para todo el mes. Bueno. Ya, vaya. Muchas gracias, señor. Ya. Chupa el pico, weón. Che, tu madre. Escuché eso, jefe. Oiga, ¿por qué usted es mi jefe? No era mi jefe hace 2 minutos. Yo no soy tu jefe, weón. Ah, entonces, ¿por qué me dijo que había un barrio importante? ¡Para que te fuere!